La semana pasada, cuando el Papa Francisco terminaba su viaje a Estados Unidos y volvía en el avión a Roma, en esa habitual conferencia de prensa que dan sobre el avión, uno de los periodistas, aludiendo a la cuestión sobre la nulidad matrimonial, le preguntaba algo sobre esto, nombrando la nulidad como el divorcio católico. Y el Papa tuvo la ocasión de decirle: mirá, no existe el divorcio católico. La Iglesia cree desde hace muchísimo tiempo y enseña lo que Jesús dice en este Evangelio que acabamos de oír. Cree y enseña acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Ustedes saben que hoy comenzó la celebración del sínodo de los obispos sobre la familia. Y es una reunión muy esperada, por un lado, y a la vez los obispos van a recibir, diríamos, muchas presiones internas de la Iglesia, presiones desde afuera, de los intereses de los medios de comunicación, de los sectores de poder, etcétera, políticos. Y se pretende instalar como objeto de debate la cuestión de la indisolubilidad, y la Iglesia no va a debatir la indisolubilidad del matrimonio, sino que en todo caso va a debatir sobre qué hacer con aquellos que no pudieron vivirla, como una de las cuestiones. Las demás cuestiones son cómo hacer, cómo ayudar para que los jóvenes no tengan miedo de casarse, cómo hacer para acompañar a las parejas jóvenes para que vivan amorosamente, cómo hacer para restaurar las heridas de los que se han herido en la convivencia. Bueno, hay muchos temas para debatir. Pero este sobre la indisolubilidad está como puesto como un norte, como un puerto hacia donde encaminarse. Y por eso es que cuando se inicia este diálogo con los fariseos que mantiene Jesús, los fariseos, que como todos saben son legisladores religiosos, son doctores de la ley, le preguntan a Jesús si es lícito, si es legal separarse de la mujer y casarse con otra. Jesús contrapregunta, preguntando, bueno, ¿qué les ha ordenado Moisés? Y ellos responden que sí, que el hombre, el varón, y solo el varón, tenía derecho a divorciarse, redactando un acta de divorcio a la mujer, dándosela y despidiéndola. Era un derecho masculino en los tiempos bíblicos judíos el divorcio. Lo cierto es que Jesús, escuchando esto, se sale del contexto legal, jurídico, y se remonta al Génesis, citándoles a los fariseos el texto que nosotros hoy escuchamos como primera lectura, la creación del hombre. Ir al Génesis significa ir al origen, a lo originario, a lo original, a la versión premium del ser humano, tal y como sale de los brazos de Dios, del seno de Dios. Esa versión original, genética del hombre, es nuestro profundo ser. No hay que imaginar, digamos, que cuando se habla del Génesis estamos hablando de algún orangután devenido en ser humano en algún momento evolutivo. El Génesis alude a lo profundo del ser humano de todos los tiempos, varón y mujer. Así que Jesús se corre del planteo jurídico y va hacia lo que el hombre profundamente es, y en lo que profundamente somos existe un anhelo, un deseo profundo de vivir en la comunión, en la unidad, en la paz, en la intimidad. La experiencia de la pareja es una experiencia que hace precisamente posible la comunión, el encuentro, el amor, la paz, la reciprocidad. Así que se remonta a ese Génesis para ir a lo profundo de las aspiraciones de todo hombre. Pero claro, las leyes son necesarias. Hay un montón de leyes civiles, religiosas también. Las leyes, lo sabemos, son un ordenamiento. ¿Qué les ordenó Moisés? Les dice Jesús. Las leyes sirven para ordenar la convivencia social, política, la convivencia familiar, comunitaria, también la convivencia eclesial. Las leyes ordenan. ¿Y esto qué significa? Que la realidad sobre todo de la realidad humana, está en un cierto estado de desorden. Naturalmente, el hombre no vive sus relaciones de amor, de respeto, de solidaridad, de un modo pacífico. Hay guerras, hay luchas, hay celos, hay rivalidades, hay discordias, hay juicios civiles, penales, hay demandas, hay reproches, hay peleas en la pareja, hay peleas en la familia. Por tanto, la realidad se encuentra en un estado, yo diría, degradado, desordenado, un poco deteriorado respecto de su versión original, premium, diríamos, como Dios la creó. Para ser más sintético, diría, las cosas están como no son y son como no están. Hay un desfasaje entre lo que la pareja humana y la humanidad profundamente es y en el estado en que está y se encuentra. No podríamos creer que porque nos cuesta vivir el amor, la fidelidad matrimonial en el caso del tema matrimonial, o la paz social, o la solidaridad, porque nos cueste vivir eso, el hombre es un lobo de los hombres, un lobo de los hombres. No, el hombre no es lobo de los hombres. El hombre es hermano de los hombres. Esto es lo que profundamente es. Pero la herida del pecado ha hecho que la condición humana se encuentre en un estado degradado, devaluado y deteriorado. Y por eso es que Jesús quiere recordar a estos hombres que son religiosos ese profundo ser del hombre, que desde justamente lo profundo anhela, desea. En última instancia, todo ser humano desea la experiencia de un amor seguro, de un amor donde reposar, pero teme vivirlo porque sabe que cuando intenta vivirlo hay pisotones, rajuños, maltratos y todo esto. Y entonces me viene a la memoria una frase muy linda de San Agustín que decía: el hombre, después de la caída, después del pecado, el hombre no recuerda su felicidad pasada. Cree, sí, en lo que enseñan las escrituras acerca del paraíso. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Después del pecado original, el hombre perdió la memoria, no recuerda la felicidad pasada, pero tiene una palabra que se lo hace recordar, la palabra de Dios, que le dice que el hombre fue creado a imagen suya, varón y mujer, para unirse en el amor y ser una sola vida, una sola carne para siempre. Y entonces Jesús se remonta a esto, a esa versión original de la condición humana que desde adentro nuestro siempre clama, anhela, suspira ser alguien capaz de ser amado para siempre y de amar para siempre. Y entonces la indisolubilidad matrimonial no es una cuestión de leyes, es una cuestión de anhelos profundos del alma. Nadie tiene vocación para ser amado y descartado una y otra vez. Y por eso siempre las rupturas amorosas son tan dolorosas, tan traumáticas, culpabilizan tanto, frustran tanto, porque en última instancia sabemos que hemos sido hechos para otra cosa. Y por eso entonces lo que va a estar en debate en el sínodo no es si necesitamos o no otro estilo de relación que no sea la indisolubilidad, un estilo de amor que sea un estilo de relación que sea amor part-time o amor por un tiempo, amor provisional, como plazos fijos que se renuevan. No. El amor, tal como Dios lo sembró como aspiración profunda del alma, es un amor fiel, exclusivo, íntimo, gozoso y para siempre. Y entonces la gran cuestión será, bueno, a ver, ¿qué hace la Iglesia con aquellas personas que no están pudiendo vivir este anhelo profundo, este ideal profundo? Y la respuesta, para mi gusto, es simple, es sencilla. Está en el Evangelio, en los Evangelios. Pero a la Iglesia, bueno, le va a costar encontrar fácticamente una respuesta de qué hacer con las personas que han roto un vínculo matrimonial, que han, diríamos, rajuñado también la convivencia familiar. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? ¿Qué es lo que hizo Jesús con las personas que se equivocan, que yerran, que no han vivido el amor, que han agredido, que han odiado, que han matado, que han robado, que se han prostituido y degradado. ¿Qué hace Jesús con esas personas? Las perdona y les abre hacia adelante un futuro distinto. Andá y en adelante no peques más, sé libre de esto. Y entonces la iglesia tendrá que descubrir en estas palabras de Jesús, que siempre rescata a las personas del pasado que las condena, las rescata hacia un futuro de esperanza. Y entonces ahí tiene la iglesia este gran desafío. ¿Cómo jugar, cómo desempeñar este papel que a Papa Francisco le gusta comparar de la iglesia y de la pastoral eclesial? ¿Cómo va a jugar este papel de hospital de campaña para tantos heridos, para tantas personas que han tropezado una y otra vez en el desencuentro, en el desamor, en la incapacidad de amarse y quedaron vulneradas por esos dolores, heridas por esos fracasos y necesitan ser acogidas en la iglesia que es, como dice el Papa, un hospital de campaña? En el documento de trabajo previo a este sínodo que hoy comienza, ya no se habla más, y a pedido del Papa, no se habla más de situaciones irregulares, como diciendo, a ver, vos sos regular, vos sos irregular. Se hablan de los heridos. Y es muy diferente poner la etiqueta irregular a una mujer u hombre que está casada de nuevo, digamos, de considerarlo herido, herida. Porque a los heridos a uno no se le ocurre reprocharle. ¿Por qué cruzaste la calle sin mirar? Ahora sos un tonto que estás herido por este auto. No, a alguien que cruzó la calle sin atender suficientemente su vida y fue atropellado, uno lo trata con cariño, con cuidado, con ternura, lo trata de curar. Bueno, esto es la vida es a veces pegarse un palo que uno no esperaba pegárselo, pero quedó herido. Y entonces la iglesia, más que acusar, tiene que rescatar, consolar, redimir, restaurar. Y entonces estas personas que a lo mejor no pudieron conservar o sostener su vínculo matrimonial para siempre, como todos los demás seres humanos, como todos los más cristianos que pecamos, necesitamos nuevas oportunidades para adelante, es decir, para poder reparar el daño hacia atrás, haciéndonos responsables de lo que hemos hecho mal, ¿no? Es decir, el pasado que hicimos mal, tenemos que hacernos responsables de él, pero reparar hacia adelante, porque lo hecho, hecho está. Y entonces, si no hay futuro abierto hacia adelante, y si estas personas que tienen una segunda unión, por decirlo, una nueva unión, no tienen la posibilidad de sentirse acogidas, integradas a la comunión eclesial, íntimamente en comunión eclesial, si no sienten que hay una palabra de perdón y de restauración hacia adelante, van a quedar en un limbo negativo, en un limbo de culpa, de condena. Por eso entonces hoy la iglesia está invitada a reflexionar sobre cuál será la actitud y sobre todo la herramienta pastoral para sanar a los heridos en esta diaria tarea de amar que a veces deja a muchos vulnerados. ¿Cuál será el modo de acogerlos? Y qué bueno sería que después de que el sínodo, bueno, se pronuncie, que después el año que viene el Papa saque su documento, su exhortación post-sinodal, qué bueno sería que la Iglesia se sienta más alegre y más contenta a estos hermanos, a quienes todavía no encontrábamos un lugar tan nítido dentro de la Iglesia. Ahora son acogidos y son rescatados y se les da nuevas oportunidades de vivir en comunión con el Señor y con la comunidad. ¿Y qué tentación podría ser para alguno de nosotros levantar el dedito acusador? Ah, pero vos no sabés que este está en segundo matrimonio. Y Jesús es muy duro con los que levantan el dedito acusador, ¿no? No juzgues, no serás juzgado. Porque si juzgas, con la medida que midas, serás medido. Y entonces, el primero y único que no juzga es Jesús, que es el único que puede juzgar, es el que no juzga. Y nosotros, que no podemos juzgar a nadie, somos los que juzgamos. Juzgamos en el sentido de condenamos. Así que este es un tiempo increíblemente positivo para la Iglesia, más allá de la cuestión matrimonial, para estrenar actitudes más semejantes a las de Jesús, con un corazón misericordioso, que sin renunciar al proyecto original de Dios, sin devaluar las exigencias del amor matrimonial, familiar y humano, comunitario, sin decir, bueno, ok, ámense menos, ámense un poquito menos porque es tan difícil, así que con que seamos... No. Jesús siempre va a poner la vara del amor muy alta y a la vez la vara del perdón muy baja, para que todos tengamos la oportunidad, cuando nos equivocamos, de volver a empezar a buscar ese amor de mejor calidad, más maduro, más adulto, más generoso, que nos haga felices, porque de esto se trata. Lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices por un amor de mejor calidad. Así que pidamos al Señor entonces por este sínodo que hoy comienza, son 3 semanas, que el Espíritu inspire a los obispos, a la Iglesia que está reunida, y que entonces todos nosotros podamos sentir que esta palabra que hoy Jesús propone sobre no adulterar el amor, no adulterar nuestros vínculos, sea buena noticia, no sea una carga pesada, no sea un dedo acusador, sino sea una buena noticia. Siempre podremos amar mejor, como esposos, como padres, como curas, siempre podremos amar mejor, y para eso es que necesitamos que Jesús nos perdone y nos reanime para decir, dale, empezá de nuevo y a partir de ahora intentá hacerlo mejor.